Gracias, señor presidente. Buenos días de nuevo. Escuchábamos la interpelación del 3 de octubre en la que se nos relataba la sucesión de actuaciones en la adjudicación y licitación de la construcción de un polideportivo en el Valle de Ayala. Una sucesión de actuaciones que, cuando menos, producen sorpresa. Desagradable sorpresa. Porque todo apunta a que la actuación del Ayuntamiento de Ayala con dinero público no fue acertada. Se nos relató una decisión, la construcción de un polideportivo, que ha permitido, que ha situado al Ayuntamiento de Ayala en una posible quiebra económica. El anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ayala decidió unilateralmente la construcción de un polideportivo. Un polideportivo que, según escuchábamos con sorpresa, como digo, el pasado 3 de octubre, se ubica en un terreno sin accesos, en el punto céntrico geográfico, pero alejado de los grandes centros de población. Este tipo de actuaciones, este tipo de decisiones unilaterales, desde imposiciones legales, por un proyecto no consensuado, pues chirría. Y cuando menos, como digo, produce sorpresa ese empecinamiento en la construcción de un polideportivo a cualquier precio. Según se relataba, el 3 de octubre, el anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ayala adjudicó el proyecto de este polideportivo y le encargó la redacción de dicho proyecto a un arquitecto contratado. No se trataba del arquitecto municipal, sino de un arquitecto contratado. Y la oposición del Ayuntamiento de Ayala intentó paralizar este proyecto de construcción de un polideportivo ante los tribunales. Es decir, hubo contestación ante esta decisión unilateral del anterior equipo de gobierno. Alguien sí que dijo que no estaba de acuerdo. Sin embargo, por decisión unilateral se comienza la construcción del polideportivo. La verdad es que también es mala suerte, pero los muros de contención se agrietaron y los técnicos entonces pues recomendaron su demolición. Sin embargo, en lugar de proceder a la demolición, nuevamente el equipo anterior de gobierno decide dar otra oportunidad al proyecto, una oportunidad que duplica los gastos, una oportunidad que precisa pues más informes, otro proyecto. Y me ciño al relato de los hechos que se nos trasladó en el pleno del 3 de octubre. Y aunque hubo una queja desde la oposición, el anterior equipo de gobierno, 3 días antes de las elecciones, aprobó un nuevo proyecto, sin explicar además cómo se iba a pagar. La fórmula de pago se la trasladaron al equipo de gobierno que saliera de las elecciones. Y queremos recordar que, según esos datos que escuchábamos el 3 de octubre, al inicio la obra se adjudicó por 1.800.000 euros y con los nuevos informes y proyectos que se aprobaron in extremis, ahora mismo se llega a los 3.200.000 euros. Y aquí incido en la idea del riesgo compartido. El anterior equipo de gobierno del Valle de Ayala decide construir un polideportivo y toda la ciudadanía debe compartir las consecuencias de esta decisión, les guste o no les guste. Y las consecuencias de esta decisión es la posible quiebra del Ayuntamiento de Ayala. Y cuando hablamos de quiebra de un ayuntamiento, hablamos de personas que viven en esa localidad. Personas con nombres y apellidos que, si esto sigue así, pues posiblemente no podrán acceder a servicios e infraestructuras municipales porque no habrá dinero. Un dinero comprometido en pagar el proyecto de un arquitecto, la redacción de varios informes, las obras, responder ante unos muros agrietados. Un equipo de gobierno que ha comprometido el futuro de un ayuntamiento para construir un polideportivo. Así que si hay que adoptar medidas excepcionales, queremos tener toda la información y entender qué razones justificaron esta sucesión de actuaciones, todas amparadas por la ley, pero que es posible que lleven a la quiebra del ayuntamiento. Y también me gustaría saber por qué el anterior equipo de gobierno de esta diputación, cuando ha tenido que negar la construcción de infraestructuras a otros pueblos, cuando ha recortado ayudas a asociaciones por falta de dinero, sin embargo, además de lo aportado desde el Plan Foral, dio una subvención nominativa a esta obra de 500.000 euros. En definitiva, exigir responsabilidades políticas. El actual equipo de gobierno del Ayuntamiento ve cómo estas decisiones políticas han vaciado el cajón. Y ve también cómo, bueno, pues la ciudadanía del Valle de Ayala pues ha votado a otro equipo de gobierno. Porque un polideportivo parece ser no era prioritario y tienen otras necesidades básicas sin cubrir, como se nos informaba, un consultorio médico, etcétera. Y ante esto, Bildu, que es quien gobierna ahora el Ayuntamiento de Ayala, interpeló al diputado actual y nos presentó esta moción. Bildu nos pide en su moción que hagamos borrón y cuenta nueva. Y seguramente que es con toda la buena voluntad del mundo. Pero con esta propuesta, Bildu nos pide que tapemos todo lo ocurrido. Así que, con todo el respeto que siento por el espíritu que ha movido a redactar esta propuesta, lo siento, pero tal y como está redactada, no la podemos aceptar. Por eso hemos redactado una propuesta alternativa. Porque aun compartiendo la preocupación del grupo proponente y la necesidad de acudir al rescate del Ayuntamiento de Ayala, creemos que hay que hacerlo de otra forma. Es nuestra obligación articular medidas que permitan al Ayuntamiento de Ayala sobrevivir, pero también no abrir más agujeros en Diputación. Así, el Ayuntamiento debe devolver lo que debe. Sin embargo, habrá que articular las medidas que permitan al Ayuntamiento hacer frente a su deuda sin perder la capacidad de dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Y ahí, estas juntas generales deben acordar la mejor solución para no comprometer la financiación y el futuro del Ayuntamiento de Ayala. Y ese acuerdo lo debemos adoptar, entiende nuestro grupo, en una comisión de estas juntas generales, a partir del conocimiento de los datos y de una reflexión conjunta. Pero también es obligación de estas juntas generales exigir responsabilidades políticas. La evidencia nos dice que esta decisión unilateral del anterior equipo que gobernaba en el Ayuntamiento de Ayala, vamos a decir que no fue acertada. Esta decisión, la de construir un polideportivo, puede llevar al Ayuntamiento de Ayala a la quiebra, y eso es muy grave. Así que no podemos esconder esta decisión ni sus consecuencias haciendo borrón y cuenta nueva, tal y como nos solicita Bildu. Es obligación de estas juntas generales establecer medidas de control. Así que debemos poner nombre y apellidos a las personas responsables, conocer los intereses que esa decisión que llevaron a tomar esa decisión y que pueden llevar a la bancarrota al Ayuntamiento de Ayala. Esta actuación política que puede llevar a la quiebra de un ayuntamiento y que nos solicita medidas excepcionales tiene su responsabilidad política. La primera contestación a esa actuación política se la ha dado las urnas. Han cambiado el equipo de gobierno en el ayuntamiento. Y ahora, en virtud de los mecanismos que nos permite el reglamento de estas juntas generales, aquí también debemos dar nuestra propia contestación. El reglamento nos permite analizar e investigar esta actuación en la comisión que corresponda de estas juntas generales, con el fin de depurar responsabilidades políticas. Porque si debemos adoptar medidas de rescate excepcionales, es necesario saber por qué. Si una administración pública está al borde de la quiebra, hay que saber por qué, para evitar que vuelva a suceder. Así pues, nuestra propuesta pasa por recibir la información de esta actuación política en la comisión correspondiente y conocer los intereses que movieron a ese equipo de gobierno a adoptar esta decisión, y a los datos me remito, que no fue acertada. Y en el seno de esa comisión acordar la forma de depurar esas responsabilidades políticas. Debemos articular mecanismos de control ante actuaciones en lo que percibimos de un uso poco certero de los fondos públicos de la administración, de tal suerte que pueden llevar a la quiebra, en este caso, de este ayuntamiento. Hay que acordar soluciones de consensos. Por eso pido el acuerdo en la Comisión de Administración Local. Y ya nos han advertido de que el posible caso de la quiebra de Ayala no es el único caso en el territorio. Por eso, más allá de solicitar otro parche en las normas forales, reiteramos lo que llevamos mucho tiempo pidiendo y que ya recogimos en nuestro programa electoral, la necesidad de modificar el plan foral y el FOFEL. Además, como se nos relató, el Ayuntamiento de Ayala, en torno a este proyecto, tiene una deuda, voy acabando, contraída no solo con Diputación, sino también con el Gobierno Vasco. Ambas instituciones están a la espera de que se les devuelva las cantidades que ya han aportado. Por eso, los acuerdos que adoptemos en esa comisión, tal y como proponemos, habrá que trasladárselos a ambas instituciones para que se hagan cargo de que tampoco pueden desamparar económicamente, en este caso, al Ayuntamiento de Ayala y se unan a nuestro plan de rescate. Me gustaría valorar rápidamente las otras dos enmiendas que se han presentado. Por favor, sí, voy acabando. Valoramos muy positivamente la enmienda que presenta el Partido Socialista porque nos parece que es la necesidad de recabar información para poder adoptar esas medidas excepcionales de rescate. Sin embargo, nos parece sorprendente nuevamente la enmienda que propone el Partido Nacionalista, que es seguir reiterando la necesidad de construir un polideportivo que, francamente, todo apunta que ha llevado a la quiebra. Entonces, no entendemos esta enmienda. Sin embargo, nos sumamos a la propuesta del grupo proponente de intentar... Concluye, señora Gálvez, pero recuerdo que tiene otro turno. Muchas gracias.